Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Acomódese y relájese, que el viaje es largo y placentero. Bienvenido. En el viaje al parlante nativo, usted encontrará todos los detalles referentes a lo que ocurre en la escena musical ecuatoriana. Esperamos que disfrute. Siga, siga al fondo, joven, atrás de la salida. Siga, siga, por favor, atrás de la salida. Venga, venga, parlante nativo, Casa de la Cultura, Quito, Ecuador. Siga, siga al fondo de la salida, siga, siga. ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! Y ahora comienza el parlante nativo. El parlante nativo. Y bueno, muchachos, estamos al aire. Este es el parlante nativo para que toda la gente lo disfrute. Y estoy aquí con mi amigo Santiago Lozano. ¿Qué dice mi gente? Yo soy Santiago Lozano y estoy aquí con mi amigo Sebastián Quirola. Yo, yo. Parlante positivo. Parlante positivo, nativains. Bueno, aquí nos vamos con... Bueno, hoy vamos a tener un programón, ¿no? Vamos a hablar un poco del Festival Introspecciones, un poco más detalladamente de eso, de las bandas que van a incursionar en esa escena. Y... ¿De qué más íbamos a hablar? Y es que el Sebas ha venido pegando 30 energizantes y le va a mandar un programa Power hoy. Ah, cierto, nos vamos con todo Power Hardcore. Y bueno, vamos ahorita con Muscaria. ¿O no? ¿Por qué se cambia de ánimo, Sebas? ¡Power Hardcore! Y vamos ahorita con vos. Es que loco. ¿Entonces con qué eres que hablas? Ya, entonces nos vamos. ¿Con qué nos vamos? Vamos con... Tanque. Que estos estanques suenan. ¿Con qué? La tele. está mi gente? Estábamos al aire y escuchando Tanque. ¿Qué les pareció? Ahí nos pueden dar sus sugerencias y comentarios al 0995-313937. Les recordamos que nos pueden escribir y pedir sus sugerencias al 0995-313937. También nos pueden escuchar, ¿por dónde, Sebas? Por la 940M y igual por la página web www.radiocce.com, en audio y video. Y también en la Play Store está la aplicación de las radios de la Casa de la Cultura, Radio CCE HD. HD, sí. Claro que sí, está buenísima porque no se traba ni nada. También en el Facebook igual. Claro, en el Facebook estamos como Parlante Nativo Unido, gente, Parlante Nativo. Ahí nos pueden escuchar, salud. Pueden ver todo lo que estamos mandando al aire para que si se perdieron algún temita. Si quieren un temita también podemos cambiar. Claro que sí. Así que eso, mi gente. ¿Y ahorita con qué nos vamos, Sebas? Ahorita nos vamos con Muscaria. Con Muscaria, directamente desde Quito, Ecuador. Mándala. Hola, soy Luigi de Muscaria y les invito a escuchar el Parlante Nativo aquí en la radio de la Casa de la Cultura. ¡Brutal! ¡Yeah! Para vivir, los que luchan. La vida tiene un sabor que los conformistas jamás conocerán. ¿Qué dice mi gente? Estábamos escuchando Muscaria. Solo lo puede el gran Luigi, no más. Sí, Luigi algún día se enferma, ya sabe que aquí se los puede reemplazarlo. Yo. Pero sin sacar los ojos. ¿Qué tal? No, ¿qué tal? No, ah, cierto, estamos aquí con el personal Andresín. Andresín. Un gran saludo a Andresín Viracocha, que nos está aquí ayudando en los controles. El master. Sí, el master. Masterpiece. Yes, man. Bueno, vamos a hablar de unos eventitos que se vienen hoy. Bueno, no hoy, sino en este periodo de tiempo cercanito. ¿Qué será, Sebas? Es un festival que te hace introspeccionar. A ver, primero, sí, claro, el de introspecciones. Pero igual también creo que hoy iba a ser el Mutant Fest. Claro, el Mutant Fest. Uy, festivalón, iba a tocar Sudakaya, Tanque. ¿Qué más iba a estar? ¿Ah? Trébol. Ya vamos a escuchar Trébol. Ya vamos a mandar un saludo a Trébol. Sí. Un gran saludo a toda la gente que está disfrutando ahí en Friobamba el Mutant Fest. Saludos a todos. Pero bueno, igual vamos a hablar un poquito más detalladamente de lo que es el Festival Introspecciones, que se va a dar el 5 de junio, ¿no es cierto? El 3. El 3 de junio. Claro el que 3 sí. De junio. Bueno, el Festival de Introspecciones apoya al talento nacional e independiente. Apartado del interés de los ecuatorianos por lo que es necesario tener una introspección total y así reflexionar sobre el verdadero potencial de los artistas que surgen en el Ecuador como las bestias emergentes que son. Esto es lo que nos publica en la página de Facebook del Festival de Introspecciones. Como line-up vamos a tener a Igor y Casa Albán, La Mala Maña, Cementerio de Elefantes, Pichirilo Radioactivo. A los Chechos. Chechos, un saludo si nos están escuchando. Sergio y Nico que tocan en Pichirilo Radioactivo son la mole, ¿no? Igual va a tocar, ¿quién más? Mustafa Monk. Otra vez, no, perdón muchachos. Perimetral, Noiser. Sin Rollo, Lolas Riot, Los Pollos de Hermanos, The Chicken Brothers, The Chicken Kentucky, Lolas Riot, ya dije Lolas Riot, Vinil R&B, El Perfecto Malabarista, Crisis, Charles White, Geometría Chicken, otro Chicken más, bro. Sí. Igual. ¿Qué más va a ser? A ver. ¿Dónde va a ser eso, Sebas? Esa maravilla. Va a ser... Por cierto, vamos a estar presentes con el parlante nativo. Vamos a estar el Sebas. Voy a estar yo. Va a ser en Tunga la Catunga. Tumbaco. Es en Tumbaco. Yo pensé que era en la Tacunga, loco. Ah, no, es Tumbaco. Pero sí rima con Tunga la Catumba, Tumbaco. A ver, igual dicen que va a haber buses gratis, igual, desde el norte de Quito, desde el Valle de los Chillos y desde Tumbaco. Un transporte gratuito. Y como artistas invitados a la Feria de Arte va a estar Cusquina Mat. Ajá, el Festival de Arte. Invitados todos a escuchar Cusquina Mat. Yo no conozco esa banda, pero es bueno investigar sobre bandas ecuatorianas. Es artista, me parece que es... ¿Plástico? Sí, ajá, es artista plástico. Chévere. Sí. Un buen festival va a tener de todo, artes plásticas, música, comida. ¿Y dónde decías que va a ser? Va a ser en... Tumbaco, en la Villa da Fiore. Y va a ser igual los puntos de venta va a ser en las universidades de la UCFQ, la PUCE, la UDLA, la Universidad de los Hemisferios. También se está promocionando en el GEST. Saludos al GEST de toda la UCFQ, si nos escuchan. Y en la Universidad Internacional del Ecuador también. Igual a sus bandas favoritas también tienen que contactarse para que les den sus entradas. Claro que sí. Y bueno, vamos a mandar los saluditos. Saluditos. Es que justo me llegó un saludito y me hizo desconcentrar. Ahí el Alex, el ex monstruoso. El ex, sí. Otra vez, Lex, ya. No, un saludo, bro. Hazte ver, solo escuchando el parlante. Hazte ver, loco, no tiene nada que ser. Toda la gente que hace deberes y nos escucha, un saludote. Y vamos a escuchar lo que nos pide el ex moscoso. ¿Qué pide? Suena más o menos como un plato típico del Ecuador. Chuta, ya me cosas. Como tostado con... Con chulpi. Y... Tostado. Eso es. Y suena chulpi tostado. We'll be right back. en los militares, en la policía, en las correccionales. Óiganme. Y seguimos al aire. Aquí estamos matándonos de risa con el Sebas Quirola, que nos mandan unos saluditos. La gente ya sabe que nos puede mandar sus saludos al 0995-31-3937. También al 0998544368, ya que tanto estás dando tu número, yo también doy el mío. También por la página web www.radiocc.com. Ya no te rías, mijo. Igual tenemos la aplicación en la Play Store, no tenemos en Apple, sino en Android. Tenemos la Radio CC HD. Sí, sí, estaba clarísimo, esa no se traba, no se corta, está, suena nítida. Mire, a ver, ¿con qué nos íbamos ahora? Íbamos a escuchar, ¿qué crees que vamos a escuchar? A ver, yo cacho que nos vamos con... Esto adivinae que suena más o menae como, ¿qué será? Más o menae. Yo cachai que de será Tempus Vitae. Tempus Vitae será. Una banda quiteña, arrechísima, de hardcore. Aquí en la Casa de la Cultura, en por la radio. El Parlante Nativo. Sí, sí. Y nos visitan en la página web también, Parlante Nativo, por Facebook y por la radio CCA. Y estamos transmitiendo en audio, en vivo y en video. Y suena Tempus Vitae directamente desde la Casa de la Cultura. We'll be right back. ¿Cómo están, mi gente? Estamos al aire, estamos escuchando Tempus Vitae. Tiene buena banda, ¿no? Sí, sí, desde la Casa de la Cultura. Y bueno, yo les quiero comentar sobre un evento que se viene en el Dirty Sánchez, cargado de cultura, emoción, cargado de música sobre todo, y de compartir música entre músicos profesionales. Se viene la Orquesta Juvenil de Jazz. Es la Orquesta Juvenil Federal Oficial de la República de Alemania. Destacados músicos jóvenes junto renombrados directores y docentes conforman un cuerpo sonoro del más alto nivel musical. Fundada en 1988 por Peter Herr Boisenge de la Orquesta Juvenil de Jazz de Alemania, es considerada actualmente como una de las orquestas juveniles de excelente nivel. Está buenísimo, así que yo les recomiendo ir. Va a estar limitado el espacio. De hecho, yo lo recomiendo caer temprano, porque una orquesta de jazz va a llenar y es algo súper exclusivo. Así que vayan temprano, gente, va a estar buenísimo. Y la entrada está a $5 apenas. Ah, fresco. Claro, entonces te vas a pegar un traguito. Como siempre digo, en jazz, vez de irte al cine a gastar $5, te vas a escuchar buena música. Claro, en vez de comprarte los nachos de $12, te compras una michelada en el Dirty. $12, loco, ya, ya. Te pega, de hecho te puedes ir con tu novia, le invitas y te sale más barato que irte al cine y disfrutas más. Buenazo. Y puedes llegar más tarde también. Buenazo, loco. Así que eso, gente, están todos invitados al Dirty Sánchez. Hoy es en la zona de la Mariscal, el Dirty Sánchez. Así que vayan, por favor, gente, y no se lo pierdan. ¿Es exclusivamente de jazz? Sí, es la Orquesta Sinfónica de Jazz, es un concierto. Hay, por cierto, también los músicos ecuatorianos que quieran llamear, pueden ir a llamear con Orquesta Sinfónica de Jazz. Pero tienen que inscribirse previamente en el correo dirtysanchezbar@gmail.com. Repito, dirtysanchezbar@gmail.com. Ahí ponen su instrumento, su nombre y bienvenida sea el jam. Buenazo, okay. Buenazo. Hay que ir. Claro que sí, está buenísimo, está imperdible esto. Igual ahí para seguirles advirtiendo del Festival Introspecciones. Claro. Como ellos, creo que publicaron un gráfico, bueno, que decía, una publicidad que decía que ellos promocionan a bandas emergentes en la escena ecuatoriana. Y bueno, ya me están cortando, así que nos vamos a un cortecito comercial. Y ya nos vemos más luego en el parlante. Ya seguimos hablando de Introspecciones, no se lo pierdan, gente. Y se viene un cortecito. Disculpe si le interrumpo su viaje, damito y caballero. Esto solo me tomará unos 3 minutitos de su amable atención. Pero le vengo a ofrecer este nuevo y novedoso comercial. El parlante nativo. El parlante nativo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Mira, Luis. Abuelita, la vecina Lucita se ha puesto un taller de costura. Ya son 5 talleres en nuestro barrio y es tan pequeño que una se entera de todo. Ay, sí, ya van unos 15 días con su taller. Tú coses desde que me acuerdo, desde cuando yo era chiquito. Me acuerdo que coses, abuelita. Mi mami cose. Somos una familia de hiladores. Juntos hilamos sueños. ¿Sueños? Sí, abuela. Cada hilo, cada tela, tiene forma especial. Mira, parece red. ¿Red? Claro, juntas de esos hilos, de diversos tamaños, de distintos colores, crearon una red. Son como nuestras vecinas, abuelita. Esos hilos tan diferentes y lindos somos todos. Cada vecina hace lo mismo, trabaja muy duro. Claro que sí. Abuelita, hablé con las vecinas. Mientras más sean las que cosan, más pedidos pueden haber. Y así, más dinerito para todas. Sí, Luisito, se puede ser como socia. Al final, somos una comunidad y debemos apoyarnos. Juntas lo pueden hacer mejor. Serán mayor fuerza y le harán más sueños. Vecina, ¿cómo le va? ¿Puedo pasar? Claro, vecina, ¿en qué le puedo ayudar? Vea, vecina, le traigo una buena noticia. El resto de vecinas costureras del barrio nos hemos asociado. Nos enteramos que el CERCOP da contratos a personas organizadas. Queríamos ver cómo es eso y fuimos a las oficinas a consultar cómo hacemos para asociarnos y trabajar juntas. Me parece bien. Vea, nos explicaron y además nos capacitaron. Ahora tenemos una pequeña asociación y queremos que usted participe con nosotras. Vamos a hacer uniformes para una escuelita y con su experiencia en los hilos seguro nos irá muy bien. ¿Cierto, vecina? ¿Me querrán dar trabajo a mí? Tampoco tengo plata para colaborar con ustedes. No se preocupe, vecinita. El programa Mikuski financia y ayuda a todos quienes trabajan con el Estado. Cuando ya tengamos nuestra orden de compra para producir o una orden de pago, vamos a ir a una cooperativa de ahorro y crédito que tiene en alianza con el CERCOP. No me diga. Ahí podemos solicitar un anticipo de dinero, ¿ve? Cuando el Estado nos haga el pago por nuestro trabajito, automáticamente se liquida el crédito. ¿Qué le parece? Me parece estupendo. Juntas podemos hilar más sueños. Servicio Nacional de Contratación Pública. La compra pública es para ti. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Disculpe si le interrumpo su viaje, damita y caballero. Esto solo me tomaron unos 3 minutitos de su amable atención, pero le vengo a ofrecer este nuevo y novedoso comercial. El parlante nativo. El parlante nativo. Hola, soy Félix Cueva de Madbrain. Soy Juan Fernando y queremos mandar un fuerte saludo para la gente de Parlante El Parlante Nativo. No se lo pierdan. ¿Cómo está mi gente? Seguimos al aire ese saludazo de la gente de Madbrain. ¿Qué te pareció ese saludo de Madbrain? Buenísimo. ¿Cómo grabamos esa cuña esa vez? Muscaria, justo nos encontramos con ellos, grandes tipos, igual los de Madbrain que nos acolitaron para hacer esa cuñita. Claro, Ivo Kush también. Ivo Kush, ya mismo vamos a pasar esa cuñita igual. Sí, sí, sí. El Ivo Kushito. Estén atentos todos los artistas porque ya les vamos a caer de paracas ahí, de cualquier cosa, para entrevistarles un poquito. Y por cierto, estamos abiertos, las puertas del Parlante Nativo están abiertas para pasar todo su material nuevo. Si tienes una banda que está grabando material de calidad y no tienes dónde sonarla, aquí está el Parlante Nativo para que toda la gente lo escuche. Todos los jóvenes que nos escuchan, les mandamos un gran saludo y les recordamos que nos pueden escuchar desde la www.radiocce.com. Salud, Sebasito. Perdón, disculpe. Desde la www.radiocce.com, desde nuestra página web, también desde el Facebook Parlante Nativo Unido, estamos ahí en Facebook para que nos escriban y nos hagan sus sugerencias. También escuchen al número 0998544368 o también 0998877655432210. A ese mismo nos mandan todo lo que quieran. Oigan, y igual escríbanos, díganos cualquier cosa, porque se trata de apoyarles a ustedes, muchachos músicos, y con lo que quieran escuchar, igual a sus hermosos oídos, lo que quieran escuchar. Claro, igual ya se han venido buenas bandas, ¿no? Y hay muchas bandas aquí en Quito que la gente le invitamos a escuchar. Y como mencionamos, el Festival Introspecciones, íbamos a hablar de ese festival que apoya bandas emergentes, pero de calidad, bandas que deberían tener un nivel internacional. O sea, deberían estar a promoción de nivel internacional, pero están emergentes. Exactamente, no se supone de que uno tiene que venir y porque tiene una banda de garage ya solo por eso tiene chance de tocar, y si no puede tocar ya todos somos malos por no dejarles tocar. No, ese no es el punto, sino el punto es ser profesional, como ahí lo pide todo el mundo. O sea, a mí me parece eso, ¿no? Y eso es lo que está pidiendo el Festival Introspecciones, que no, o sea, no menosprecien su capacidad de apoyar a la gente y a los músicos independientes que están emergiendo en la escena ecuatoriana. Sí, sí, sí, sí. ¿Y después con qué banda nos vamos, Sebas? A ver, ¿con qué será? ¿Una algo tuya? Padre. Porque esta gente del sábado está medio dormidona. Está bien fina. Nos mandan unos saludos que pongamos un reggae, que pongamos un jazz. No, ¿dice? Hoy es hardcore. ¿Qué estarán pegándose un cafecito donde están? Yo creo que sí, loco. Tú has venido poseído el día de hoy. Yo sí. Vine con el espíritu del parlante con nativo. Con el débil. Estás con el parlante nativo adentro. Con el Sei también. ¿Con ¿Qué vamos a escuchar, Andresín? Vamos a escuchar para que curare todas mis penas que dolare el alma. Esto suena Curare con Tinku. Tinku. Aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Parlante nativo. ¡Qué poder! ¡Joder, hijo de madre, qué poder! Oye, bien, bien esa banda, oye, no me curare nada esa banda. Más bien me destruyare. No, sí te curare. Oye, eso hablábamos el otro día de volver a las raíces, ¿no? De hacer música que vuelvan a nuestras raíces y demuestren de dónde venimos. Qué bacán. Fíjese, esa mezcla de folclore con metal. Qué bien, qué bien. Ellos se autodenominan longo metal. ¿Así? Sí, pero lo interesante es que no le usan a la palabra longo como algo despectivo, sino toman su verdadero significado, que es joven. Joven. Entonces dicen que quieren llegar a la juventud con refrescando las raíces, ¿no? Como todos escuchamos metal, ellos quieren refrescar e introducir ese factor folclórico dentro de esta música. Qué bacán. Quedó muy bien, ¿no? Saludos a Curare. Curare, que nos curaron aquí en la Casa de la Cultura. Sí, sí, sí. Bueno, a toda la gente que nos está mandando saludos, ahí le queremos agradecer y mandar los saluditos. Está Selene Vélez, está mandándonos un saludito. Está Verónica Montaño, está Hugo Aro, Giselle Aro. También la Alejandra Aro, la dinastía Aro, estaba escuchando. Aro. Un saludito a todos, qué gusto que nos estén escuchando, les mandamos un fuerte abrazo. También está escuchándonos el Iván Pino, Morbit. Un saludillo, saludito. Igual a In Situ de Ley nos está escuchando, de Ley. In Situ, a los panas de In Situ, al Diego Quelala, ahí le mandamos un saludito. Dieguito, igual sí. Dieguito del Puyo, Dieguito nos está claro, escuchando. Claro, nuestro amigo Dieguito Tenorio, que nos está pendiente ahí desde temprano. Yo, un saludo, bro. Dieguito. Sí, desde la una creo que está. Sí, vamos a dedicarle un tema, Dieguito, claro. ¿Qué dices? Buenazo. Yo cacho es más, para que esté en la casa relajado, en la camita, bien, escuchándonos el programa, ¿sí o qué? Y es más, he escuchado todos estos programas, así que vamos a rendirle un homenaje. A Dieguito Tenorio, este programa. A Dieguito Tenorio. ¿Cuál será? ¿Cuál le quiero dedicar? Dedicado específicamente para él, el trono. ¿El trono? ¿Para que se vaya el trono? Y suena Trébol directamente desde la Casa de la Cultura, dedicado especialmente para Dieguito Tenorio. ¡Saludo, Dieguito! Escucharás el trono, solo escucharás. Ese tema, mi gente, espero que les haya gustado. Ya saben que pueden hacernos sus recomendaciones y sugerencias al 099-854-4368 y al tuyo al 099-531-3937, pero más al 099-854-4368. Ya saben, si la gente quiere conocer, las chiquitas quieren conocer esa voz que se esconde detrás del número 09. Ya, pues, bro. Para toda la bueno, gente que nos escuchen mejor en la 940M. Para todas esas chiquitas que quieren mandarle un saludito al Sebas Quirola aquí, que está disponible. Mande un saludito aquí. Mande. Y el Santiago ya es un montón ya. No mentira, Carlitos. Un saludito a Carlita Morán. Un saludito, Carlita. Sí, sí. Una bestia, Carlita. Sí, sí, sí. Una bestia. La máquina, Carlita. Andrés está que se mata de risa detrás de la cabina. Sí. ¿Y cómo se llama la suya, Andresín? Yael. Yael. Un saludo a Yael también. Le manda saludos a Andresín en el trabajo. ¿Yael o Noel? No. Yael o Noel, sí que... Bueno, esto. Bueno, un saludito también a José Valenzuela que nos está escuchando, a Mica Calán, a Vanessa Portilla, a Nicky Silva, a Paola Brunner y a todos los panas que están ahí conectados, ya saben. Un saludito desde el Parlante Nativo. Esa es. Bueno, ahora vamos a escuchar un temita de... A ver, ¿qué será? Algo como... Verás que la gente debe estar comiendo encebollado, ¿sí? Algo... Que pase así con encebollado. Algo que pase con encebollado. Como con pimienta y con sal. Y con sal. Sí, sí. Yo cacho que es sal y mileto, loco. Sal y mileto desean. Sí, sí, sí, sí. Mándate un sal y mileto. Vamos a escuchar sal y mileto directamente desde la Casa de la Cultura. El Parlante Nativo. Cuervo mío. Hoy te cambiará el corazón por una bala de cañón. Hoy apagarán tus ojos y te obligarán. Sobre los despojos de tu libertad, cuervo mío, cuervo amado, cuando suene el reloj, te convertirán en un pájaro. Bueno, muchachos, seguimos al aire aquí en el Parlante Nativo, escuchando Sal y Mileto con la del cuervo mío, cuervo amado, hoy te cambiará. Qué buena canción, ¿no? Sí, sí, yo crecí con esa, yo escuchaba esa cuando estaba por quinto de bachillerato, por ahí. Por quinto de básica. No, de bachillerato nomás. Sí, sí, ¿de qué edad son, gente, de todos los que nos están escuchando ahí? El Dieguito Tenorio, que dice que le pasemos el encebollado de los huchos del Vado. Bien, ese Dieguito. Pero pasaré el tema que no hemos tenido. Solo por vos nos vamos a cambiar la temática de hardcore. Sí, a sí. Yo, yeah. Yo, yeah, ¿cómo está, Dieguito? Oye, ya es de veres, Dieguín. Es cierto, hoy verán que hoy es el festival, el Mutant Fest. Así es en Riobamba, pero toda la gente que nos esté escuchando desde Riobamba, No se lo pueden perder, está buenísimo. Las mejores bandas de Quito, las mejores bandas de Riobamba, las mejores bandas de todo. Está imperdible esto. Incluso va a estar Tanque, ¿no? Tanque que escuchamos. Y ya vamos a escuchar otra de Tanque. ¿Qué dices? Escuchamos Tanque. Buenazo, buenazo. ¿Quieres escuchar Tanque? ¿Con cuál nos vamos? Nos vamos a ir con el Choro, vamos a ir de Tanque. Con el Choro. Sí, una canción dedicada a toda la gente que no reflexiona dónde está el mal de la sociedad. Momento filosófico. Momento filosófico. Santiago Lozano. Mi gente, estábamos escuchando Tanque. Esa es la canción de ladrido de perro, es claro. Si ¿Sí lo escucharon? Si no escucharon, vayan y pongan en YouTube Tanque Choro, así mismo está. Tanque, suenan durísimos. O si no, síganos en el Facebook, en el Parlante Nativo, ahí siempre estamos publicando las canciones que vamos oyendo, muchachos, sí, para sí, que sí, se disfruten todos. Parlante Nativo unido, Parlante Nativo con B pequeña, Parlante con E, con L, con A, con N, con R, con A, con P. El Parlante Nativo. Unido, Per. Unido, Parlante Nativo, Per. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué vas a escuchar, Cevitas? Energizante, Per. ¿Más energizante? Sí, sí. Ah, pero antes le recordamos que nos pueden hacer sus sugerencias al... al 0998544368. Este aquí está que me molesta cada rato el Santiago aquí. Ahí pueden hacer todas sus sugerencias, todos sus comentarios, pueden pedir los temas que más les guste, pueden mandarle el saludo a la novia, pueden... Un saludo a la Ant, un saludo a la Anaís, un saludo a la Pau, un saludo al Sebas, un saludo... Al Sebas, al Sebas. Al Cevitas, que nos está escuchando. ¡Jarra! Cevitas nos está escuchando, una bestia. Igual al Henry, a gran integrante de Gorilla Beach, y a Ney también. Al Ney, igual. ¿Qué más mandamos saludos? Al Andresín Fraga. Al Andresín Fraga, pianista. Al Jorge Lara también. Jorgito Lara, sí, el mono mayor. Claro, el Monkey Man. El Monkey Man. El Old School Monkey Man, mono mayor, Gorilla Beats. De una. Igual tú me estabas contando de un evento que estabas por hablar igual. Uno de que te estaban diciendo para que acolites. ¿Un evento? Ajá. ¿De cuál? Algo me estabas diciendo tú, me estabas comentando de un evento. ¿De cuál será? No debe ser del introspección, es uno que te escribieron, pues. Del Introspecciones. No, era del Quito Blues. Del Quito Blues. Un saludo a la gente del Quito Blues ahí que nos está escuchando. Esa Patricio es. Recalde es. También. Ahí. Saludo a Patito. Claro, claro, que está sonando. Y hace bien. Y falta poquito ya para el Quito Blues. Es en agosto. Pero les cuento que se está planeando desde diciembre más o menos. Así que cuando se comenzó a planear en diciembre, parece que estaba lejísimo de agosto. Y ahora nos damos cuenta que ya junio, julio, estamos a 2 meses del Quito Blues. Se viene Billy Branch de Estados Unidos, viene de Curanderos directamente desde Quito, Ecuador. De Curanderos con la Pussy Cabezas, que tiene un programa aquí en la radio de la Casa de la Cultura también. A los que la han escuchado, solo locutar ya te enamora, peor cantar. Claro, no, sí, sí, sí, sí. Y aparte que es un amor de mujer. Sí, sí. Por cómo es. Sí, sí. Y bueno, entonces va a estar de Curanderos, los Tigres del Chaulafán también van a estar. ¿En serio? Sí, sí, los Tigres del Chaulafán. Va a estar Billy Branch, como dije, de Estados Unidos. Va a estar Big Mama Baby de Argentina. Gran banda de Argentina de mujeres. Sí, sí, sí, muy bueno. Sí, sí. Un saludo a todos ellos, un saludo a todos ellos. ¿Y sabes qué es lo más importante de este festival? Que es gratis. 0 centavos cuesta. Qué bacán. Pues como para apoyar el talento blusero de... Claro, la escena... Hay, de hecho, la mayoría de bandas son de aquí del Ecuador. ¿Ah, sí? Pero hay un montón de extranjeras, las más famosas. Pero entonces de lo que se trata es de combinar las bandas más famosas con las de emergentes. Bueno, no emergentes, sino que tienen gran trayectoria aquí en Ecuador. Qué bacán. Es casi como lo que está haciendo Cristina Echeverría, ¿te acuerdas lo que nos contaba? Ah, claro, con el colectivo Oruga. Claro, que se apoyaban igual entre músicos de Perú, Colombia, para las bandas que abran a las bandas que traen de allá puedan viajar para esos países y brindar su talento, ¿no? Claro. Justo eso pasó en el Festival Impulsar, que vino los Petit Felas, tocó Paola Navarrete, tocó Da Pound, tocó también algunas bandas extranjeras, Árbol de Ojos, no. Cementerio de Inocentes, y todas estas bandas, lo importante es que vinieron a compartir el público ecuatoriano, es decir, vinieron a recitar público ecuatoriano, pero esas bandas van a llevar a bandas... Disculpen la redundancia. La redundancia. A bandas ecuatorianas van a llevar a abrir grandes festivales. No abrir, perdón, a cerrar más bien, a tener un horario estelar, se podría decir, en el que puedan receptar mucho público de otros países. Qué bacán, y ese es el punto, como siempre estamos hablando, de que tenemos que apoyarnos entre todos los artistas, así sea hardcore, como estamos escuchando el día de hoy, como cuando escuchamos hip hop, reggae, todos tenemos que apoyarnos y no estar así pensando que uno es más o alguien es menos por hacer diferente tipo de música. Inclusive hasta el reggaetón, que todo el mundo, bueno, no sé, no podría decir nada porque al fin y al cabo es música también, ¿no? Sí, tiene un gran trabajazo. ¿Has escuchado esos bombos? Por eso es que hipnotizan a la gente, pero despierten gente, eso. Claro. Eso les tiene hipnotizados. Y con lírica buena, con lírica consciente. Sí, y bueno, gente, ya se nos quedó cortito el programa, así que un saludito. Sí, nos vamos con saluditos a la Anto, al Sebas, al Dieguito del Puyo que siempre está ahí, al Lex. Nos mandamos saludos a la Cele. Cele, querida, te queremos mucho, principalmente yo. No, mentira. Un saludo a Ricky Cerdo, que está escuchando ahí de Crocodile Radio, gran colectivo también que se ha dedicado a promocionar. Por cierto, les pedimos que escuchen los videos de Crocodile, las sesiones que están ahí buenísimas, de Mustafa Monk, de algunas bandas. Así que nos vamos. Esto fue el Parlante Nativo, gente. Y para terminar, ¿con qué vamos, Sebas? Nos vamos con... Descomunal. El Mi parlante nombre nativo, es señora. Santiago Lozano y estoy con Sebastián Quiroga, señoras y señores. Esto fue el parlante nativo. Nos vemos, gente. ¡Gracor!